por su, tu nueva forma de ser como mamá ahora. Sí. ¿Cómo te estás manejando con tu bebé? ¿Cómo estás manejándote con el escenario? Y por última, la última que te voy a hacer es, ¿qué sentiste en el terremoto cuando los dos huían y vos seguías? Bueno, voy a empezar al revés. Lo del terremoto, te digo, nunca me enteré de que existió. Esa es la verdad. Creo que ni Oscar ni yo nos dimos cuenta. Y nos dimos cuenta que había algo en la gente empezó a hacer señas. Y nos como que nos señalaba el techo. Yo miraba el techo, no sé, viste que uno está en la adrenalina de cantar y a veces no ve todo lo que, o no siente lo mismo que siente el resto. Lo que pasa es que la gente veía que el escenario hacía así y estaba desesperada. Entonces viene un sonidista y me habla al oído y me dice, bájate porque se está moviendo todo. Después me enteré. Así que no es que los otros subían y yo me quedé de canchera, sino que nunca me di cuenta de lo que estaba pasando. Y con respecto a mi nuevo rol de madre, te puedo decir que ha cambiado mi vida 100%, pero con que le ha dado una refrescada, ¿no? Que estoy como muy feliz. Uy, perdón, le estoy pegando acá a un aparato. Estoy feliz porque Antonio me acompaña en casi todas las giras, o sea, es el, con el micro llevamos un Moisés y bueno, y duerme ahí y la verdad que se porta muy bien y se bancó bárbaro toda esta gira que arrancó ya hace como 2 semanas. En 4 días, en 5 días nos hicimos 6.000 kilómetros y ella con nosotros, pasamos del calor a un poquito de fresco y qué sé yo. La verdad que bien, y a mí me genera mucha más ganas de trabajar y de hacer esto porque hay un motivo más, ¿no?, para hacerlo. Y además ya sé que vuelvo del escenario y la veo y es, sinceramente, es maravillosa la inyección de amor y de energía que traen los hijos. Es difícil de explicar. Sole, justamente hace muchos años estuviste en las grutas y te tocó hacer tu presentación en el mega hexágono. Seguramente hay algo para definir en cuanto a los cambios ahora, una fiesta al aire libre. Sí. Pero estás presentando tu nuevo trabajo, Vivo en Arequito, y tiene esta cosa de reconocer y de trasladarle a la gente eso que uno siente con respecto a su pueblo. Sí. Esta es una fiesta hecha a pujanza por la gente de este pueblo que es muy chiquito. Comparanos un poco desde tu sentir con tu trabajo a esto que te encontraste hoy en esta nueva edición de la fiesta. Bueno, primero y principal, yo sé que se sufre con el clima cuando es al aire libre el festejo, pero sinceramente para nosotros es mucho más cómodo porque a veces los lugares cerrados no están preparados a nivel acústico para sonar y es más complicado. Entonces al aire libre es mucho más fácil para hacer nuestro trabajo. Recién me estaba agradeciendo y felicitando a la gente de la organización, al intendente y a toda su gente porque me sentí muy cómoda con el escenario que han montado, con el sonido, con cómo estaba dispuesta la gente. La verdad yo me sentí muy cómoda. Todos los errores que puedan haber habido tienen que ver con nosotros, con que a veces uno se tilda mirando a alguien del público con algo que le gritan y el resto está bárbaro. Y los felicito porque no hay cosa más difícil para un pueblo que lograr que su fiesta se haga popular, se haga propia también. Es difícil que la gente se identifique con sus fiestas muchas veces, porque bueno, la idea empieza siendo de 2 o 3 y hay que seguir. Vengo justamente de Cañada de Gómez, que es una ciudad que queda cerca de Arequito, y participé de un festival que se llama Las Tres Lunas. Yo hacía 17 años que no iba a ese festival, o sea, cuando yo fui todavía no había subido a Cosquín. Era un festival muy chiquito, para 2.000 personas en aquel momento, para nosotros en aquel momento era grande, pero acabo de volver y estaban enloquecidos porque hubo casi 30.000 personas en esta edición. Y estaban las mismas personas que trabajan desde hace 17 años, el locutor que fue el que ideó el festival, que lo premiaron este año. Yo digo, tanto esfuerzo vale la pena. Entonces yo quiero decirles a los que sé que están detrás de este evento y sé que se sienten a veces poco apoyados por un montón de gente, porque es así, me pasa a mí en mi pueblo cuando quiero hacer algo, que a veces es cuestión de darle tiempo a los festivales, de que la gente empiece a sentirse más identificada con el festival, porque lo que ocurre muchas veces es, si no traen a un artista conocido, pero al final nunca traen a nadie, qué sé yo, entonces por eso no voy, qué sé yo, entonces nadie va. Cuando hacen la apuesta a alguien grande, a lo mejor tampoco van y se gastaron un montón de plata en alguien que por ahí no les redituó lo que estaban esperando. Entonces es muy difícil, es una lucha. Y además, armar un espectáculo en vivo tiene muchas contras. Hay gente, en una época cuando yo valía muy poco artísticamente y llenaban un montón de lugares porque recién había nacido en Cosquín, pero a mí me han contratado gente que no se dedicaba para nada a esto y se ha llenado de plata esa gente con cualquier sonido, con cualquier luz y qué sé yo. Pero yo realmente sé, porque lo hemos hecho, que no es fácil. Nosotros que sabemos y que somos los que exigimos en un contrato qué es lo que queremos, al momento de producir nos cuesta muchísimo, porque es muy difícil. Dependés del clima, dependés de tantas cosas y sobre todo necesitas que la gente te apoye. Pero bueno, lo que yo quiero decirles es que vi muchísima gente, que me parece que el apoyo de la gente está y que eso los tiene que incentivar para que el festival siga siendo adelante. Y bueno, habrá años que va mejor, años que va peor, días. Hay tantas cuestiones económicas, climáticas que tienen que ver con el festival, pero bueno, hay que seguir. Sole, recién cuando la presentaste a Tolomana dijiste que puede ser el último año de ella, puede ser, porque dijiste el último, el segundo disco, sí. Es como que 2011 puede ser la despedida de ella. No, digamos, despedida, no, yo digo hasta no sé qué momento, porque cuando sacó su primer disco, obviamente ella salió a hacer su propia presentación, entonces durante varios meses no estuvo actuando conmigo, pero yo creo que nunca nos vamos a separar, o sea, ya hay una cuestión de que va más allá de si lo decidimos con la frialdad. Mirá, las compañías discográficas cuando nosotros nos iniciamos no elegían de corte de difusión los temas que eran dúos, porque era extraño, porque presentaban al artista Soledad y cuando había un videoclip, no sé, de Adonata o del Tren del Cielo, aparecían dos y encima somos parecidas, y si la gente no entiende nada, cuando nosotros en Argentina conocen cuál es la situación, pero cuando tenemos que ir a presentar este disco a otros lados no entiende por qué dice Soledad y hay dos, y sin embargo después terminaron siendo más, los temas más exitosos terminaron siendo los dúos, y terminó siendo Natalia una invitada tan especial que yo creo que si hoy falta en un espectáculo se siente mucho su falta, pero eso no quita que si saca su disco y hace sus presentaciones me voy a poner contenta y la vamos a apoyar, y bueno, y será que haga su camino, pero a pesar de que cada una tiene lo suyo, el disco está buenísimo, grabó hasta con Noel de Sin Bandera, grabó con la Sole también, pero es un disco que está muy muy lindo, que sale ahora dentro de un poquito tiempo, nada más creo que al fin del mes que viene, a pesar de ello creo que vamos a seguir cantando juntas, por lo menos en la mayoría de los lugares. Sole, soy Martín de 100.5 Sensaciones. Hace 3-4 años estuviste acá dando también un concierto al aire libre. Sí, me recordaban recién. ¿Cómo ves las grutas desde ese año, creo que fue 2007, 2006, a 2011? Está copado, yo creo que esto que se está dando de la diversificación ahora turística en Argentina, que creo que es muy positiva, porque antes era como que yo sentía hablar de dos o tres lugares en Argentina para conocer. Yo tengo la posibilidad de, por mi trabajo, conocer muchos más. Entonces, y realmente yo creo que yo elegiría obviamente esos grandes centros turísticos que están más promocionados, qué sé yo, para ir, pero a veces es necesario recorrer el país y abrirse un poco más. Y lo que me parece que está pasando es eso, o sea, que hoy esté 100% las grutas ocupadas no es casualidad. Tiene que ver también con un buen trabajo que se ha hecho de difusión. A todo el mundo que le decía que me venía para acá, me decía qué lindo, qué suerte, qué lindo lugar, y eso está bárbaro. Yo los felicito, tienen el privilegio de vivir en un lugar maravilloso. Yo a mi pueblo lo defiendo mucho y para mí es el pueblo más lindo de la República Argentina, pero no voy a negarte que no tenemos nada para ofrecer turísticamente. Se te va a hacer toda meseta. Sí, bueno, pero te puedo cantar una canción, ¿no? Y después que te aburrís, ya no hay mucho más. Así que yo creo que tienen que valorar mucho lo que tienen, cuidarlo y aprovechar que viene toda esta gente y tratarla bien, y bueno, y no hacer lo que se hace muchas veces, no ser la famosa argentinada que llamamos, ¿no? Exacto, aprovecharnos del turista. Sole, y eso. Sole, la colega preguntaba el último material tuyo. Sí, perdón, no te contesté. Que estás acompañado con algún otro artista, ¿cómo va? Sí, es un disco, mira, es un CD-DVD. El DVD no tiene... no es del espectáculo en vivo, sino que cuenta el cómo se generó ese espectáculo. Porque yo todos los 12 de octubre, a veces 12 de octubre, a veces, depende cómo cae ese fin de semana largo, actúo en mi pueblo, porque cuando me inicié en Cosquín en el año 96, en cada presentación que iba decía que yo cumplía los años 12 de octubre, que si me querían regalar algo, querían ir a saludarme. Era una joda que se llena el espectáculo, pero toda la gente cayó en Arequito el 12 de octubre del 97. Entonces yo no sabía qué hacer. Y iban a mi casa, obviamente, y bueno, ¿qué iba a hacer? Saludaba. Así que a partir de ahí como que hicimos un espectáculo, un festival. Se hace la Fiesta Nacional de la Soja y yo actuaba para la Fiesta Nacional de la Soja. Después lo dejé de hacer un tiempo porque era mucha presión y porque además es muy difícil. Lo que hablábamos recién, es un pueblo muy chico y viene mucha gente de afuera, la gente se asusta porque dice, ¿viste? Es un momento propicio para que el que sabe hacer sus fechorías en la saga y esas cosas. Y el año pasado, lo hice y quise grabar este CD que grabamos 15 canciones, tiene 16, pero la 16 es el himno en estudio, en una versión folclórica, y el DVD cuenta esta parte de la historia, no le hacen reportajes a los fans, a mí, que es como un backstage de todo lo que ocurrió, y estoy feliz porque es un disco que tiene muchas canciones mías propias, que hace años que yo vengo haciendo en el vivo, como La Viajera, el primer tema que canté hoy y que nunca grabé. Y después hay canciones como Tu Cárcel, que son gustos que yo me di. Y después invitados como Jorge Rojas, como Banda 21, Leandro Lobato y por supuesto mi hermana Natalia, que también estuvo en el disco. La verdad que es un disco, a mí me encanta, o sea, estoy feliz con el resultado y ojalá y está yendo muy bien, así que ojalá que siga así. Intendente, aproveche, y en este caso como sanantoniense y como alguien que quiere esta fiesta, la tiene el artista al lado, ¿qué le pareció la primera noche de esta nueva edición? A decir verdad, Sole, los primeros temas no te pude escuchar porque estábamos con unos nervios. Aparte veíamos que seguía llegando gente y bueno, y además decirte que, como te decía, fuera de micrófonos, este es el show más grande que se haya visto en la ciudad y de una serie de los que vienen, así que nos quedamos muy contentos de que vos como profesional de la música y con toda la experiencia de cientos de escenarios nos hayas dicho que te has sentido cómoda con un buen escenario, un buen sonido, buenas luces, y eso nos da tranquilidad para adelante. Pero bueno, vos eras la prueba de fuego, así que te agradecemos muchísimo. Y además, sabemos el afecto que te tiene la gente. No sé si escuchás que afuera están todos gritando, había Sole, Sole, Nati, se ve que a la pasada la vieron a tu hermana, y eso a nosotros nos pone muy pero muy contentos, porque en definitiva esto para nosotros es el homenaje que le hacemos a todos los turistas y a todos los vecinos que viven en esta ciudad, en las grutas, en San Antonio Oeste, en el puerto. Y bueno, hoy el homenaje se los hiciste vos a todos ellos. Nosotros simplemente hicimos el esfuerzo para que vos estés arriba del escenario, pero el homenaje se lo hiciste vos. Bueno, gracias. Yo hago mi trabajo, así que... Ahí, chicos. Sí, ahí va. Bueno, ¿queda alguna otra pregunta? ¿Alguien que se quedó...? ¿Cuándo venís a vacacionar a las grutas, no a trabajar? Ay, bueno, vacaciones. Yo, mira, me tomo una sola vez al año vacaciones. Siempre por abril, por ahí. Generalmente trato de desconectarme de todo mi trabajo, de no ser la Sol inclusive, pero me encantaría. Siempre digo que cuando se me dé la oportunidad, me voy a agarrar el auto, la camioneta, lo que sea que tenga en ese momento, y recorrer todo el país, porque le debo visitas a muchos lugares y este es uno de esos, tío, porque venir a cantar no es venir a conocer el lugar. Una breve anécdota, Sole. Nos visitan asiduamente artistas, actores, músicos, y que pueden sacarse la ropa de artista y nadie los molesta, van a la playa como cualquier otro. Eso es una característica del interior del país también. Yo te digo porque a mí me somos pasa. Somos muy respetuosos. Sí, a mí me pasa. El interior es que la gente no se obnubila tan fácilmente con la televisión y, o sea, te mira todo, pero es como que sabe sus tiempos. Y yo creo que acá me pasó, es más, la última vez que vine yo estuve en la playa acá y salí a correr. Y esta vez vine con la gorda, ya no salí del hotel, el clima tampoco estaba muy lindo ir para la playa, así que tuve la oportunidad de conocer, estuve en un parador comiendo y la pasé muy bien. Así que, digamos, no es que no conozco, pero no es lo mismo, porque aparte yo vengo y estoy pensando en la noche y si estoy bien. La verdad que cuando vengo de artista disfruto poco los lugares, pero prometo volver a disfrutar. Esperaremos. Gracias. ¿Ganas de hacer alguna otra película? Arrancaste con La Edad del Sol, sí, en Bariloche, justamente acá en Río Negro. Por ahí, si te da alguna otra oportunidad. Sí, hay un proyecto para este año con pero es una película para chicos, en donde yo voy a estar como persona física y los demás son dibujitos animados, que son todos los personajes de García Ferré. Va a estar el Arguirucho, Cachavacha, Pucho, Neurus. Bueno, me van a hacer la vida imposible, menos el Arguirucho, que va a ser como una especie de aliado. Y bueno, hasta ahora estamos ahí muy en las primeras, o sea, hace mucho que está el proyecto, pero todavía no es que yo firmé un contrato ni nada, pero hay muchas ganas de que salga este año. Yo creo que este año se va a grabar y para las vacaciones de invierno del año que viene van a estar, y va a estar muy buena, va a estar muy buena. Pero sí, tengo ganas de hacer trabajo.